¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que ya se convierte en la número 1484. Me quería yo quitar 100 programas así de golpe. 1484. Yo soy Julián Martínez. Te acompaño desde ahora y durante las tres próximas horas a través de la sintonía de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Como siempre te digo, espero que lo disfrutes, que lo hemos preparado con mucho cariño. Tendremos un montón de estrenos discográficos, un montón de novedades, tendremos entrevistas a bandas que están presentando nuevos discos, en fin, de todo un poquito. ¡Comenzamos! We'll be right back. Sensacional, ahí estaba esa canción con la que nosotros arrancamos hoy. Ojito, que esto está empezando, ¿eh? Era el primer tema y vendrán muchos más. 3 horas. Waiting con Serimosa, esto que ya suena. Yeah. Pues no ha estado nada mal, ¿eh? El comienzo de hoy del programa, claro que no. Pues así seguimos con Billy Bayo. En las últimas semanas te hemos venido hablando mucho de una banda llamada True Enemy. Life is no for me. I can't go on this way. I don't. Another wolf I found so tall. What you can't understand is tell. So decide who you want to be before it's too late. Let me find my own way. Let me find my way to live. Let me find. True Enemy, sí señor, presentando este nuevo disco que acaba de ver la luz con canciones como Miami Fight, que es este último single que han publicado de este álbum que acaba de editarse completito y que vamos a conocer un poco más a fondo charlando con Antonio, que nos está escuchando ahí directamente en la noche de hoy para contarnos cositas en torno a la banda. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal estás? A ver, que no escuchamos a Antonio, pero le vamos a escuchar ahora mismito. Le escuchamos ahora mismo. Vamos a ver si ahora me parece que sí, ya podemos tener por ahí a Antonio. Antonio, ¿tú nos escuchas a nosotros bien? Sí, yo perfecto. Vale, pues entonces cortamos ya la música y ya te... Ahora, ha costado un poquito. Sí, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, efectivamente. Bueno, decía yo al principio que en las últimas semanas estamos escuchando mucho este nuevo trabajo, esos primeros adelantos que se anticipaban. Ahora ya por fin ha visto la luz, el disco completo, para que lo disfruten todos aquellos que se quieran acercar a vuestra música. Imagino que sirve un poco casi como liberación, ¿no? El decir, ya por fin, después de todo el trabajo realizado, lo compartimos entero, ¿no? Con los seguidores de la banda. Sí, tío, ya después de, aparte de que la pandemia nos partió por la mitad, estábamos a mitad de todo y estábamos deseando grabar y justo llegó el pelotazo, tuvimos que parar, estábamos deseando ya decir, venga, todo para adelante ya y que salga todo y terminar con todo, ¿no? Y poder tocarlo y que es lo que más nos mola y lo que deseamos, tío. Y lo que más ganas hay, efectivamente. Claro, es verdad que la pandemia, como sabemos, pues le ha afectado a todo el mundo, en todos los ámbitos, ¿no? Y en el musical, que es el que a nosotros nos ocupa cada semana en el programa, pues también muchísimo. A vosotros concretamente, a True Enemy, ¿en qué, bueno, de qué manera os ha afectado la... Estos dos años ya, que parece que iba a durar muy poquito, sí. Y fíjate, ya son dos años. Pues a nosotros nos pilló con que estábamos componiendo, teníamos un tema ya grabado, que queríamos sacarlo de adelanto, pero teníamos un montón de ideas en el local para seguir componiendo. Y claro, teníamos el tema grabado para sacarlo, mientras que terminábamos de poder unir todas las piezas de lo otro, pero claro, de repente, paga. O sea, nos encerraron, no pudimos volver a juntarnos y tal... Y bueno, sacándole un poco el lado bueno a las cosas, ¿no? Pues nos dio más tiempo a cada uno en casa, uh-huh. Darle una segunda vuelta a todo y tal, pero nos paró en seco, tío. Es verdad que en ese sentido, ¿no? Sobre todo la gente más optimista dentro del mundo de la música me cuentan sobre todo eso, ¿no? Si hay que buscarle algo positivo a esta pesadilla que hemos vivido y que todavía, por desgracia, seguimos viviendo, si hay que buscarle algo positivo es ese, ¿no? El hecho de que ha permitido pues dedicarle más tiempo a la composición y a la creación, porque, por otro lado, poco más positivo se le podía sacar. Sí, sí, lo demás todo negativo. Claro. Y ya no te quiero contar, ya bandas a lo mejor que son profesionales, que viven de esto y les pilló con gira o mitad de gira o a punto de empezar gira. Eso sí que lo tuvieron que pasar jodido, tío, porque al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Pero esa gente, joder. Sí, y lo que comentamos toda la semana, no solamente los músicos, sino toda la gente que vive de esta, claro, historia, ¿no? Claro, efectivamente. Todos, técnicos, todo el mundo. Porque We All Die Alone estaba publicado, creo que no llegaba un año, ¿no? Cuando llegó la pandemia. Sí, exactamente. Salió We All Die Alone, creo que salió el 1 de junio de 2019. Ajá. Uh-huh. Y sí, estábamos dando conciertos, estábamos tocando. Es que estábamos ahí un poco como 50-50, ¿sabes? Sí. Estábamos como tocando y a la vez componiendo. Pero claro, llegó todo esto y ya dijimos, bueno, pues nos metemos con Vulture ya para adelante y Will pues es lo que hay, tío, hay que seguir, si no, no te puedes quedar atrás. Es verdad, y es una pena, ¿no? Y este también es otra de las cosas que fastidia de discos que vieron la luz ahí y que a lo mejor no tuvieron toda la vida que podían haber tenido encima de un escenario, ¿no? De que hubo que cortar y como tú dices, ¿no? Pues hay que ponerse a otras cosas y crear nuevas canciones y grabarlas, claro, no quedaba Claro, otra. es que si no ahora en 2022, tío, estaríamos girando un disco de hace 3 años. Claro, Entonces ya, claro. Que claro. para muchos seguidores a lo mejor los temas serían pues casi nuevos, para directo me refiero, ¿no? Porque sí que es verdad que el disco Sí. estaba publicado, pero que para vosotros llevarían los 3 años de publicación más el periodo previo de creación, 5 o 6 años ahí ya con los mismos temas, estaréis ya un poco quemados. Nosotros estamos ya hartos, ya aún tocamos en directo, claro, porque claro, para cumplir repertorio y tal, pero ya esos temas ya no queremos ni ver, Claro. pero bueno. Si tuviéramos que definir a True Enemy para oyentes, ¿no? Que ahora estén escuchando el programa y que a lo mejor esta es la primera oportunidad que tienen de escucharos, ¿qué cosas os gustan y qué cosas pues, os han dejado más pozo en True Enemy para que ahora sea la banda que es? ¿Te refieres a Sí, influencias influencias o...? musicalmente, qué cosas os han ido gustando, qué estilos, sobre todo, ¿no? Es lo que más os ha marcado a vosotros a la hora de crear. Pues quizás, tío, lo más divertido de crear entre nosotros es que cada uno es de su padre y de su madre, ¿sabes? Cada uno tiene su... Tenemos puntos en común, claro está, pero uno a lo mejor escucha más punk, otro escucha más metal, otro más rock, más clásico, más hard rock, otro más, no sé, más stoner. Entonces, lo que quizá influencias, tocamos todos los palos, ¿sabes lo que digo? Esto es verdad, ¿no? Y... Yo es cierto que yo, por ejemplo, escuchando este nuevo disco, escuchando Vulture, me he dado cuenta de que es un disco muy variado. Es verdad que cada uno va a tener una canción preferida diferente, ¿no? Y eso, pues creo que también es bonito, ¿no? Por lo menos a mí me gusta mucho que los discos sean así, que sean variados, que sean ricos, que no se te haga monótono. Y como digo, pues seguro que entre los muchos seguidores de la banda, pues unos preferirán una canción y otros otra, y eso también es bueno. Sí, yo también lo veo muy bueno, la verdad. Sí, tener un poco de variedad, que no suene todo el disco igual, ¿no? Exacto. Hombre, siempre dentro de una línea, claro está, siempre dentro de un concepto, ¿no? Pero Sí. que suene un poco... No te suene todo igual, claro está. Efectivamente, se adelantaron algunos temas, como decía yo antes, previos a la edición del disco y el feedback, la reacción de la gente que ya os conocía y también aquellos que empezaron a conoceros ahora con estos temas ha sido muy buena. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque a la gente, por lo menos que tenemos trato con ellos y demás y que tenemos más cerca, les ha gustado y a nosotros nos ha gustado, pero lo importante también, que al fin y al cabo es para lo que hacemos esto y estamos muy contentos. Sí, porque es verdad que un músico no compone para pensando, a ver, bueno, sí, los hay, ¿no? Que viven precisamente para eso, ¿no? Para crear grandes superventas y colocarlos en listas, pero el 99% de las bandas no viven de eso, de pensar en lo que esto le va a gustar más al oyente, sino en lo que te apetece crear en ese momento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué diferencias hay? ¿Qué diferencias encuentras con We All Die Alone y este nuevo trabajo? We Are The Unknown, quizá yo creo que fue la toma de contacto que tuvimos entre nosotros, aunque llevábamos tiempo tocando juntos, porque todo esto empezó cuando éramos más adolescentes y tal, y luego cada uno tuvo sus proyectos personales, pero hace unos años, en 2017 y 2018, que fue cuando empezamos con True Enemy, decidimos juntarnos y sí habíamos tocado antes, pero nunca habíamos hecho algo tan, digamos, tan serio, ¿no? Ponernos tanto en el local, a trabajar tanto y tal. Y el Will Down quizás salió ahí, pues la toma de contacto, de volver a juntarnos, de decir, bueno, venga, vamos a hacer una banda. Yo no había cantado nunca tampoco, no sé, era todo un poco como nuevo, ¿no? Aunque ya nos conociéramos. Y No. ahora el Vultures, aparte de que está Alejandro Ejido, que es un nuevo componente y tal, hemos pensado más, quizás ha sido algo más buscado, ¿no? Es el hijo buscado, el otro fue el penalti. Dicen que el segundo es más difícil que el primero. bueno. No sé, ¿sabes? El segundo lo hemos pensado más, le hemos dado más vueltas. Lo digo Pero... porque normalmente se dice que el primero suele ser un poco. Pues eso, pues todas las creaciones que se han ido haciendo hasta que se llega a ese momento de grabar y que el segundo ya el que reafirma, ¿no? Lo que se ha estado haciendo. Sí, yo creo que quizás el segundo es el que ya es lo que el sonido que queremos encontrar, ¿no? Se acerca más a lo que nosotros cómo queremos sonar, ¿no? El primero es eso, la toma de contacto. Ahora imagino que bueno, pues a la hora de entrar al estudio, de reencontraros de nuevo, ¿no? Con los botoncitos y darle forma al disco, después de una pandemia suena todo como más, hasta incluso tomarnos una cerveza, llegó un momento en que nos resultó en aquella vuelta, ¿no? Después del confinamiento, aquel más duro que tuvimos, fue como redescubrirlo, ¿no? El tomarse una simple caña en un bar. Imagino que para vosotros lo de entrar a grabar, pues un poco también diferente, ¿no? Y quizá más especial, ¿no? Que en otros momentos. Sí, teníamos un montón de ganas, tío. Aparte, grabamos aquí en Babun Records, aquí un estudio que en Albacete que nos flipa, y el chico Juanan, que es la hostia, y estamos como en casa, o sea, es allí llevar cerveza, venga a grabar y a pasar lo que te cagas, a comer allí, vamos. Fue una fiesta, la verdad, grabarlo. Que es lo más bonito, efectivamente, que luego se transmite también en el disco ese buen rollo. Ahora imagino que los planes futuros para este 2022, que iba a decir que acabamos de empezar, pero joder, pero que ya llevamos 2 meses y medio de año, pero Sí. supongo que los planes es, si nos permite la situación sanitaria, espero que sí, tocamos madera, si nos permite volver a lo más parecido posible a la normalidad, pues imagino que tocar mucho, ¿no? Es el plan, sobre Sí. todo, y el objetivo principal para este año. Sí, claro. Ahora lo que queremos es tocar donde se pueda y girarlo y darle vueltas e intentar que lo escuche el mayor número de gente posible. Que es para lo que hacemos música, para que nos escuchen, ¿no? Y a disfrutarlo. Y a disfrutarlo, efectivamente. Por cierto, está Guillermo Izquierdo de los Ángelus Apátrida también en el disco. Sí, la verdad es que, bueno, desde aquí de nuestra ciudad somos la de Albacete, las dos bandas y tal, y somos colegas y se nos ocurre, oye, Guille, tal, ¿te apetece? Y nada, se tiró a la piscina, lo liamos y ahí está. Y ahí está, efectivamente. Pues Antonio, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Confuerza GB. Os deseo muchísima suerte. Ojalá que este disco traiga muchas alegrías y bueno, pues nada, que como decíamos antes, que la situación sanitaria permita que lo podáis presentar en condiciones y en un montón de sitios que hay muchas ganas de veros en directo. Muchísimas gracias, Julián. Ha sido un placer, un abrazo. Igualmente, tío, un abrazo. Escuchamos a Azul Enemy con este nuevo disco que acaban de lanzar, con este nuevo trabajo que acaban de publicar, que se llama Vulture y que ya puedes encontrar todas partes, en todas las plataformas digitales y con un pedazo de vinilo chulísimo que han lanzado también para tenerlo en casa como un regalo, ¿eh? Buah, tenía muchas ganitas, ¿eh?, de que se pasaran por aquí, por el programa, por el Con Fuerza Heavy, precisamente ellos, los True Enemy, con este Vulture, nuevo disco que están presentando, en el que hay canciones como el que acabamos de escuchar y que se llama The Wolf Bite Back. Más cositas. Graham Bonnet Band, con nuevo tema y con esto que ya suena, que arranca así, que se llama Imposter. Graham Bonnet Band, con ese nuevo temita que estrenamos hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cosas que tenemos todavía pues por delante, mucho tiempo para seguir estrenándote un montón de lanzamientos discográficos como este, el de Reckless Love, con la versión que han hecho del Barack the Moon de Ozzy Osbourne. You spent buena versión del Barat the Moon se han marcado, sí señor, del clásico de Ozzy. Barat the Moon. Sí señor. Bueno, los Mesuga también tienen nuevo tema, es este. En breve se va a publicar el nuevo disco de Existence Depraved y esto que va a sonar ahora, que ya arranca así, es el nuevo single que han publicado hace apenas unos días. sacado nuestros siguientes protagonistas, Once Human, un disco, bueno, absolutamente espectacular, ¿eh? En el que, bueno, pues nos vamos a encontrar canciones como Deadlock, esta canción en la que está ni más ni menos que Rob Flynn de los Machine Head. Bueno, así de potentes suenan con Rob Flynn de los Machine Head, los Once Human, en ese nuevo trabajo discográfico. Y quienes vienen ahora son Hipnosia. Hasta Euskal Herria nos vamos con ellos para presentar su primer trabajo discográfico. Marea Han sonado en varias ocasiones ya aquí en el programa. Vienen, como te digo, desde Euskal Herria para presentarnos este primer trabajo discográfico que vio la luz a finales del pasado 2021, en el mes de diciembre, y que hoy queremos conocer un poquito más a fondo de la mano de Emilio, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea directamente. Tengo la costumbre de decir de la línea telefónica, pero ahora ya no son telefónicas. Emilio, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Igualmente. Han pasado ya 3 meses desde que se publicó el disco. Tiempo, creo que más que suficiente como para empezar a hacer una valoración, ¿no? De si está cumpliendo con los objetivos que os marcabais, de si está teniendo pues la repercusión que esperabais, o incluso más o menos, no sé. Bueno, para ser una banda que empieza... Bueno, no estamos muy a disgusto con cómo se está comportando en primer lugar, pero bueno, teniendo en cuenta el tema de la pandemia y tal, teníamos salas atadas, conciertos ya pues hablados y tal, y bueno, al final se tuvieron que posponer, conseguir las nuevas fechas es bastante difícil porque bueno, se han comprimido mucho los conciertos en las salas y bueno, es algo que ahora bueno, estamos trabajando en ello y bueno, empezaremos con los conciertos en breve. Eso te iba a preguntar, ¿cómo? Porque además yo creo que es la pregunta obligada ya que hago siempre para empezar. ¿Cómo os ha afectado a nivel de banda la pandemia? ¿Os ha retrasado? ¿Os ha puesto muchos inconvenientes y muchos impedimentos en el camino hasta llegar ahora? Bueno, sí, pues me imagino que como a todas las bandas que iban a presentar disco, que justo nos ha pillado pues en estos años, ¿no? Y sí, al final pues te afecta pues en ese sentido, en el bueno, incluso para tener que ir al local, ensayar o poder ir a grabar o todo esto, pues sí ha influido todo, porque claro, no se puede ir ciertos días, vuelven a hacer pues restricciones, ¿no? Y tal, y bueno, pues ha sido difícil poder cuadrarlo, pero bueno, se ha podido hacer. Uh-huh. Es verdad que Hipnosia, ciertamente ha nacido en plena pandemia, ¿no? Porque si no me equivoco, sí. El grupo ya se ha creado cuando estaba la pandemia. Eso es. Uh-huh. En principio, bueno, empecé a crear canciones durante la pandemia y bueno, les di forma, maqueté en casa y luego una vez en el local, pues cada uno luego aportaba alguna idea o lo que fuera y bueno, de esta manera ya... concretamos lo que eran los temas al completo y ya nos decidimos pues, por ir a grabar y bueno, y al final pudimos hacerlo. Claro. Algo bueno por lo menos, ¿no? Ha traído esta mala situación sanitaria que nos fastidió toda la vida a todos los niveles, pero mira, por lo menos ha traído el nacimiento de Hipnosia. Sí, bueno, para esto y bueno, para trabajar en casa o pensar otras cosas, ¿no? Abrir otros proyectos y bueno, sí, ha habido tiempo para pensar, demasiado igual. Sí, es verdad. Lo cierto es que los componentes de Hipnosia ya tenéis una experiencia previa, ¿no? Ya habéis estado con otras bandas. Sí, en concreto Calvo y yo, que somos los puretas de la banda, ya tenemos nuestra edad también. Bueno, pues hemos estado en bandas de metal, de rock, trabajamos juntos en una verbena también, Actualmente también seguimos en ella, incluso Naya, que es la teclista del grupo. Y bueno, pues estamos tres miembros de ese grupo. Y luego se unió a la batería pues Miri, que es la pareja de Calvo aparte. Y luego Alain, que bueno, estaba metido en un montón de proyectos y le presentamos las canciones, la maqueta, y le gustó y bueno, se decidió por entrar en el proyecto. Pero tú mismo lo dices, ¿no? Metal, rock, incluso, supongo que los grandes éxitos, ¿no? De siempre que estaréis tocando en ese grupo de verbena que destacabas, ¿no? Muchas cosas muy, muy diferentes. ¿Qué os habéis traído hasta Hipnosia de todo eso? ¿Qué van a encontrar aquellos que ahora se acerquen a vuestro disco? Bueno, al final los temas es un poco la mezcla de todos los referentes que puedas tener, ¿no? Durante toda tu vida, y al final cuando creas una canción tampoco lo haces pensando en, o yo en concreto no lo hago pensando en lo que vaya a salir, ¿no? Sino lo que sale, y bueno, pues luego te dicen, pues se parece a esto o lo otro, ¿no? Siempre hay comparaciones. Y bueno, pues sí que todo lo que hemos mamado, ¿no? Pues me imagino que como todos los músicos del mundo, ¿no? Pues sus referentes, pues de alguna manera se pueden llegar a ver de alguna manera. Bueno. Todo va dejando pozo, ¿no? Al final, es un poco todo lo que vas escuchando, algo te va dejando, ¿no? De lo que te gusta, obviamente. Es un disco conceptual. La verdad es que es un disco en el que hay un nexo de unión entre las canciones. Sí, bueno, entre algunas sí. Lo que hemos querido llegar a hacer con ciertas letras es un poco protesta, ¿no? Está, ya sabemos que la protesta se lleva haciendo muchos años, no presentamos nada nuevo. Quizás nuestra manera de contarlo, ¿no? Nuestra visión de cómo está el mundo, ciertas cosas a las que hacemos un poco de hincapié, ¿no? Cómo está el mundo en general, que ya lo estamos viendo, ¿no? Y cada día peor, ¿no? Y bueno, reivindicamos un poco cosas de ese tipo. No hay más que echarle un vistazo a cualquier informativo o a cualquier periódico. Exactamente. Por desgracia, para cuestiones de letras de canciones que hablen de la realidad, de temas sociales y demás, desgraciadamente hay siempre muchas historias, ¿no? Qué pena no poder cantar, no sé, a los dragones y a las flores y esas cosas, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, pero bueno, de alguna manera la música tiene este poder, ¿no? Que es un poco reivindicar lo que tú crees que has de hacer. Hay gente que, bueno, pues quizás tienen letras igual un poco más vacías o lo hacen así simplemente por divertir o lo que sea, ¿no? Pues bueno, cada uno pues digamos que lo hace de la mejor manera que sabe y tal, ¿no? Pero bueno. Bueno, nosotros nos hemos decantado por esta. Claro, y que además las letras en ese sentido son cuidadas, ¿no? No es no es una simple parte más de las canciones en Hipnosia, sino que tiene una parte muy, muy, muy principal. Sí, sí. Al final, bueno, tampoco la música tendrá muchos floripondios. Sí que en algunos puedes encontrar pues toques un poco. Nosotros lo denominamos, bueno, rock alternativo por denominarlo de alguna manera, ¿no? Y luego tiene toques pues progresivos, etcétera, y bueno, pues sí que metemos ciertas letras pues bueno, pues tirando a, no sé, a cosas de esas. ¿El idioma en algún sentido os dificulta el hacer llegar el mensaje, pues por ejemplo a aquellas personas que no hablan euskera? Bueno, a ver, en principio no tenemos pensado salir de Euskal Herria y aquí, bueno, se entiende perfectamente, ¿no? El que quiera, de todas maneras, el que quiera saber cómo son las letras, con que pongas en el traductor para que te lo ponga. Efectivamente. Eso es, a ver, no te va a poner, te lo pone literal, ¿no? Ya sabemos cómo son los traductores estos, ¿no? Pero bueno, sí que si quieres saber de qué va la letra, no tienes más que ponerlo en el traductor y puedes ver más o menos de qué va. Yo más que nada me refería a lo que es ese mensaje, ¿no? que estábamos hablando. El hecho de que una banda cante en euskera, afortunadamente, bueno, por desgracia todavía sigue siendo un inconveniente, ¿no? Para llegar a determinados circuitos, pero afortunadamente cada vez menos, ¿no? Nos tragamos cualquier cosa que venga en inglés, sin saber inglés la mayoría de la gente. Incluso escuchamos mucha música en alemán ya. Dentro del metal hay un montón de bandas que cantan en alemán y no entendemos nada de alemán. Y bueno, pues afortunadamente cada vez más hay bandas que lo hacen en catalán, que lo hacen en euskera y que cada vez abren más camino también, ¿no? En todo el estado. Sí, eso como dices tú, pues afortunadamente cada vez igual no hay tantos miramientos hacia los idiomas, ¿no? Por cierta parte de gente, ya sabemos que siempre hay gente a la que le molesta, ¿no? Pero bueno. A eso normalmente le suele molestar todo también, o sea que tampoco, sí, tampoco es una cosa que... Bueno, lo habéis grabado en un estudio que se llama Gaua, ¿no? Gaua Studio, sí, con unas máquinas de la leche, Asier Zubelzu, que es el que ha estado directamente implicado en el proyecto desde el principio y ayudado por Iker Aguinaga, que además colabora en una canción, en Saborra, colabora a medias con Alain en esta canción. Y bueno, un estudio, bueno, una gente sensacional. Solo tenemos pues palabras de agradecimiento hacia ellos, ¿no? Porque te tratan de una manera, pues desde el primer día hubo una conexión total y como si estás en casa. O sea, de verdad, te hacen sentir así. Y eso es fundamental para un primer disco, ¿no? El llegar con esa confianza y esa tranquilidad, ¿no? De estar a gusto, en definitiva, es muy importante. Sí, bueno, en mi caso es en mi primer disco, entonces para mí pues ha sido muy fácil, ¿no? Te lo ponen muy fácil, en el estudio ha sido pues muy sencillo, te lo ponen muy fácil y bueno, te ayudan en todo lo que pueden y sí. Ahora también, bueno, pues imagino que esto que estamos haciendo nosotros, esta labor de dar a conocer a la banda, de darle promoción, pues también es importante el respaldo, por ejemplo, del sello, ¿no? El disco se ha publicado con el digital de Maldito Records y da otras posibilidades, ¿no? El hecho de poder llegar a más oídos que si lo hace uno solo y de llegar a más gente, que en definitiva también es de lo que se trata, ¿no? De que la música vuele y llegue a cuantas más partes mejor. Sí, obviamente, pues claro, tener el altavoz de Maldito es una cosa súper importante. Tenemos un sello previo que es Babel Music, que es de aquí de Euskadi. Uh-huh. Ellos pues conectamos con Maldito. Y bueno, y a través de Maldito pues conectamos con todos vosotros, que os lo agradecemos un montón, que nos deis también un poco de voz, ¿no? En vuestros programas. Y bueno, sí, tiene repercusión, porque al final que te escuchen fuera de aquí también, aunque no entiendan el idioma y que guste, pues a nosotros, claro, nos gusta un montón, claro. Claro que sí, efectivamente. Y como tú muy bien decías antes, el que se interese por las letras, que yo las recomiendo, porque ya decía yo antes que es una parte muy importante también de la banda, uh-huh. Pues no tiene más que tirar de traductor y ya está, y sin ningún problema. Ya por último, Emilio, imagino que lo que también muchas ganas es de estos temas, tocarlos en directo y de presentarlos pues en todas partes, ¿no? Que se pueda. Eso es, estamos a la espera, estamos tratando pues algunas fechas que ya tenemos algunas cerradas, lo que pasa que son ya para mediados, finales de año, y estamos tratando de cerrar fechas pues lo antes posible, que sean más cercanas en el tiempo, ¿no? Pues mayo, junio, etcétera, tratando de hacer o recuperar algunas de las que teníamos habladas o cerradas pues antes del último cortazo, ¿no? Que ha habido, porque bueno, pues ya sabemos que en enero se volvió a poner otra vez pues sí. Todo esto un poco chungo. Y bueno, pues se tuvo que aplazar y bueno, pero sí, unas ganas de la leche, ¿no? De ponerlo en directo, que además creo que somos una banda de directo, porque bueno, pues me gusta pensar eso, ¿no? O nos gusta pensar eso, que en directo pues podemos dar un poco más de lo que se pueda llegar a ver en un disco, que bueno, todos sabemos que un directo al final gusta más que escuchar en un disco, sí, ¿no? Estoy plenamente convencido de que estas canciones todavía ganarán más energía ahí encima del escenario y eso pues el público seguro que lo agradecerá también después de 2 años en los que apenas hemos podido disfrutar de música en vivo. Pues ojalá que tengáis muchas alegrías con el disco, ojalá que sea el primero de muchos, porque espero que este proyecto haya nacido con la intención de una continuidad y de que tenga pues futuras nuevas grabaciones y nosotros pues encantados de poder contarlo aquí en el programa. Emilio, es que ricasco, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por nuestros micros y lo dicho, mucha suerte. Nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y por el apoyo. Te lo agradecemos mucho. Un fuerte abrazo. Vale, igualmente. Hasta luego, Agur. Bueno, pues escuchamos a Hipnosia y uno de los temas de este nuevo trabajo que ya sabes que acaban de publicar y que ya te recomendamos. ¡Venga! Hipnosia, esta noche, presentando su primer trabajo discográfico aquí en el Con Fuerza Heavy. Seguimos contando buenas noticias en torno al programa. Con Fuerza Heavy sigue en el segundo lugar de los programas más descargados en iVoox, más escuchados y descargados en iVoox, en la sección de rock y metal de toda España. Segundo programa, detrás del Vuelo del Fénix de Radio Nacional de España. Y seguimos una semana más y ya van, yo no sé cuántas, pero la verdad es que la alegría es tremenda, ya no por haber conseguido llegar hasta ahí, sino por mantenernos, que es lo que más nos alegra, porque significa que sois fijos ahí cada semana. Bueno, vamos con otro de los temitas que hoy tenía muchas ganas de presentar. Los Indrid acaban de lanzar el primer adelanto de lo que va a ser su nuevo EP. Indrid, una banda que ha pasado también por este programa en muchas ocasiones ya, que publican De Dagas y Silencios. Pues ahí está uno de los temitas que va a recoger ese nuevo disco, ese nuevo EP, para ser exacto, acústico, de los Indrid, una banda extraordinaria de la que ya conocimos su anterior trabajo, que tuvimos oportunidad de entrevistarles aquí en el programa, que ha sonado muchas veces, en fin. Bueno, ojo a lo que suena ahora. Se llama La Marabunta y es el nuevo tema de un grupazo que se llama Las Madres. 25 de marzo, Días en California, será su nuevo disco. Nosotros ya te adelantamos un temita, este, La Marabunta. En California, qué ganitas de que llegue, ¿eh?, el 25 de marzo para poder disfrutar ya del disco completo. Las Madres, una banda fantástica que esperamos, obviamente, pasarán también por aquí como en las veces anteriores para contarnos todo en torno a ese nuevo disco. Bueno, Erotic Fantasy es el nuevo single que se extrae de ese último trabajo discográfico de Asa, de la banda de Quique Camaño. I'm afraid there's another woman in his life. What? Pues asa de Quique Camaño, ya sabes, nuevo tema, Erotic Fantasy. Sí, señor, así de románticos nos hemos puesto hoy con Asa. Bueno, más cositas, venga, vamos con 16 Cuerdas, que hace unos días nos han presentado su nuevo disco, un álbum que se llama Perdido. Este tema, o mejor dicho, este temazo se llama ¡Que se va! Fuego Polar es el nuevo disco de Kamikazes y lo abren con Caso Aparte. ¡Buah! ¡Tremendo! Sí, señor, los kamikazes. Como tremendos también son. ¡Decta! Con esta canción que me encanta. Amanla Agüetu. Decta desde When Everything Burns, su último disco. Hemos dejado a los Decta. Y pasamos a El Manto Deu. Escucha, escucha. Milford Mox and Gunther Cooks. Acaban de publicar dos temitas que son dos cañonazos. Este es El Cau del Manto Deu. We'll be right back. El Manto Deu, nuevo doble single que acaban de publicar Milford Mox and Gunter Cooks, y que esta noche pues vamos a conocer un poquito más a fondo, porque tenemos a Jordi ahí esperándonos para charlar un ratito. Jordi, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Y sobre todo cuéntanos cómo os encontráis ahora ya con el doble single ya publicado. Bueno, pues buenas noches, Julián. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, pues estamos muy contentos porque hemos empezado con la promotora Blood, Fire and Death y estamos ahí con bastantes escuchas en Spotify y está teniendo bastante buen recibimiento. Y la verdad es que estamos contentos porque hemos trabajado en un estudio que se llama Healthwork Studios en Barcelona. Y lo hacen francamente bien, la verdad. Fíjate, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando esto de la forma de compartir la música, ¿no? Con los seguidores, con la gente que sigue una banda, que directamente se puede hacer una publicación, pues así, en un formato single, con dos temas, subirlo a las distintas plataformas digitales y que sea accesible pues, para todo el mundo. En fin, que en ese sentido ha cambiado mucho, ¿no? Toda la forma de comunicar la música a los seguidores. Sí, señor. Años atrás hacíamos discos y ahora, por la cuenta que nos trae, pues nos sale más a cuenta ir haciendo singles o algún EP de vez en cuando. Pero la verdad es que, claro, el disco ya se vende menos y el mercado ha cambiado un poco. No nos cerramos a volver a hacer algún disco algún día, pero está más complicado, la verdad. Es verdad que también es que vivimos en un poco en un mundo en el que todo va tan rápido, ¿no? Que la gente parece que no tiene tiempo de pararse 40 minutos o 50 minutos a escuchar un disco, ¿no? Y una forma así, pues, de publicar un par de temas, 8 o 9 minutos, las dos canciones, pues es una forma mucho más directa, ¿no? De hacérselas llegar. Sí, es lo que tú dices, es el modo de adaptarse a los tiempos que corren y ahora es todo más rápido, más... con menos atención la gente, ¿no? Y antes nosotros nos comprábamos discos y nos costaba una pasta y mirábamos el librito y lo escuchábamos de arriba abajo, una vez y otra. Y ahora la gente salta canciones, nomás escucha el primer tema y se va a otra cosa. Y la verdad es que, bueno... Es así. Sí. Bueno, hay discos que yo estoy seguro de, sobre todo esos ya que tienen 10, 12 canciones, los que tienen 12 temas, yo creo que las dos últimas las escucharán los que sean muy fan, ¿no? Muy seguidores. Pero es verdad que, porque es que ya hay veces en que no es que se escuchen canciones sueltas, es que a veces se escuchan trocitos sueltos de canciones, ¿no? Se van pasando. Sí, sí. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la trayectoria de estos dos últimos años en los que hemos sufrido pues esta situación sanitaria que nos ha puesto todo patas arriba para vosotros. ¿Cómo lo habéis llevado musicalmente? Ya sé que en lo social pues os habrá afectado igual que a todo el mundo, claro, pero musicalmente os ha afectado de alguna manera. Bueno, pues a nosotros no, porque en este proyecto en concreto, hasta hace pocos meses, nomás éramos un proyecto de estudio. O sea, nosotros nacimos como un proyecto paralelo a una banda que teníamos antes y siempre íbamos grabando de vez en cuando y publicando. Pero lo último que grabamos, que es un EP, que lo grabamos en 2019 y fue publicado en 2020, nos jodió un poco por el tema de la promoción, porque muchos programas dejaron de emitirse, dejaron de hacer entrevistas presenciales y lo pudimos mover poco, la verdad. Pero bueno, es lo poco que nos afectó. Pero ahora la verdad es que, bueno, hemos reclutado a dos músicos y ya estamos preparando para descargar todo esto en directo. Y porque ya yo hace, si te voy a confesar, hace 9 años que no toco heavy metal en un escenario y el gusanito ya me está ahí pidiendo. Te imagino, efectivamente. Estará ya, pues eso, diciendo yo, ese gusanillo, ¿no? Estará diciendo yo quiero ya subirme ahí a las tablas. Musicalmente, ¿qué ha cambiado desde el Aviato Pagareu? Disculpad mi catalán, que no sea demasiado bueno, aunque estoy estudiando en Duolingo catalán, o sea que algo poco a poco voy mejorando. Pero musicalmente, como digo, ¿en qué se diferencia o qué cosas también tiene parecidas con El Manto Deu? Pues no mucho, la verdad, porque realmente son canciones que ya las teníamos hechas y las vamos publicando a medida que el presupuesto nos deja, ¿no? Uh-huh. Y el último EP lo grabamos con Alfred Berenjena en la batería, el drummer de DSA, y estamos muy contentos con el trabajo que hizo. Son canciones exigentes y necesitamos a alguien con bastante nivel. Y estas dos nuevas canciones, bueno, hay una que es una medio balada, pero la otra tiene mucho nivel. Y recurrimos a Joan Carles Marí, que es un batería, él es de las Islas Baleares, pero vive en Barcelona. Y tiene muy, muy... O sea, nos dejó bastante alucinados con el nivel que tiene. Uh-huh. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Y son temas que beben un poco del thrash metal, pero también con una buena pincelada progresiva y son exigentes a nivel de ejecución y es lo que nos hace disfrutar un poco, ¿no? Sin pasarse, tampoco vamos hacia una música muy extrema, pero bueno, tiene pinceladas y es divertido. Hay momentos en los que estáis muy, muy en la línea del thrash, pero de repente se da un salto a una zona más cercana al heavy metal. Son dos canciones, pero en dos canciones hay mucho para descubrir. Pues sí, realmente los dos cerebros pensantes del proyecto tenemos gustos musicales bastante dispares y cuando nos sentamos a escribir canciones pues intentamos ceder un poco cada uno y llegar a un entendimiento y creo que al final, aunque sea una música un poco heterogénea, el resultado es positivo. Pero no es malo esto, ¿no? Lo de que sea heterogénea, que hace un ratito también estaba en otra entrevista y estábamos comentando precisamente eso, ¿no? Que la variedad me da la sensación, ¿no? Cada vez es más apreciada por los seguidores, que escuchar un disco, por ejemplo, que sea pues eso, todo muy homogéneo, que en definitiva sea todo muy lineal, la gente de 2022 tengo la sensación de que se aburre muy rápido con esto. Bueno, claro, a veces es lo que te pide el cuerpo, ¿no? A veces Yo escucho de todo y si me vienen ganas de escuchar un disco de Portishead, lo escucharé entero, pero porque quiero esa cosa que me acompañe un ratito a ir como nostálgico. Pero si quiero un disco de Slayer, pues me lo escucharé todo. Claro. Ahora, tres discos de Slayer seguidos, pues a lo mejor no, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Yo creo que buscamos el equilibrio entre que no sea muy predecible y que realmente, bueno, tampoco se vaya de madre, ¿no? Y digas, pero ¿qué es eso tan raro, ¿no? Luego, eso también, ¿no? El que, en definitiva, aquel o aquella que os ha seguido ya en un tiempo atrás siga descubriendo pues esa línea, ¿no? Y ese toquecito de que como músicos ya es propio y es personal vuestro, pues eso sí que está, ¿no? Y eso sí que lo va a seguir encontrando, como digo, aquel o aquella que os ha estado siguiendo de antes. Sí, mira, en una entrevista hace poco criticaron nuestro, entre comillas, friquismo, porque nosotros tiramos, o sea, la mitad de las canciones son, digamos, serias, pero la otra mitad son cachondeos, sí, y coñas, y uno tiene que aprender también a reírse un poco de sí mismo, y es también lo que nos define un poco, que buscamos ese toque de nuestro humor así un poco macarra y a reírse también del heavy metal y de la sociedad y de todo el mundo, porque quien no sabe reírse ni de sanamente de los demás, pero sobre todo de sí mismo, sí, le falta algo en la vida, ¿sabes? Estoy completamente de acuerdo contigo, tienes toda la razón, efectivamente. Bueno, ya está disponible, ya lo puede escuchar todo aquel que lo desee, está directamente también en plataformas digitales como Spotify y demás, también para quien lo quiera escuchar. Por tanto, una vez que ya está fuera, ¿qué proyectos os marcáis ahora en estos meses que vienen a continuación? Pues mira, el siguiente paso que hace falta para terminar esto es los videoclips, que saldrá un videoclip el día 16 y luego saldrá también un lyric video del otro tema. Y lo siguiente ya, pues, es empezar a entrar en el circuito de los bolos, porque hace que ensayamos juntos, no te lo vas a creer, pero menos de 4 meses. Y ya tenemos, un directo bastante consolidado y querremos ya finales de primavera, a lo mejor principios de verano, empezar a entrar en circuitos de conciertos y llevar todo esto en directo, porque la verdad es que el cuerpo pide salsa. Exacto. Y queremos volver a, bueno, pues a pisar carretera y a descargar un poco, porque esto, si se lleva adentro, Ya te digo, las ganas no se terminan nunca. Claro. Es lo que tú has dicho antes, ¿no? Que después de 9 años, de repente, eso empieza a removerse ahí a decir, joder, quiero escenario, ¿no? Sí, sí. El señor Cooks, que es el bajista, me dijo, ¿en serio? Porque claro, nosotros antes, pues furgoneta, amplis enormes, carretera... Sí. Pero bueno, ahora a lo mejor no seremos tan bestias de echar tantos kilómetros por poca pasta, pero bueno, querremos hacer una actividad bastante constante de como mínimo directos y estar en la escena. Al principio de la entrevista has comentado, habéis empezado a trabajar con Pau de Bloodfire, pues otro empujoncito más, ¿no? Otra ayuda más, otra persona más ahí empujando al final del carro, pues eso, para que esto vaya adelante. La verdad es que está haciendo una faena estupenda. Antes nosotros íbamos con discográfica, pero este nuevo trabajo hemos decidido autopublicarlo y realmente él está moviendo más el cotarro en los dos estos últimos meses que la discográfica en los últimos 10 años. La verdad que estamos muy contentos y la verdad que trabaja muy bien. Y estamos bastante, bastante satisfechos, la verdad. Y desde aquí un abrazo grande para Pau, que, sí, señor, que, bueno, sí, que es un maquinón, sí señor. Bueno, pues yo os recomiendo de verdad que le echéis un oído, que le deis una oreja a El Manto Deu, que como decía ya está disponible para poder disfrutarlo. Y ojalá que muy pronto sigamos teniendo buenas noticias de Milford Mox and Gunther Cooks y que las podamos contar aquí en el programa. Jordi, ha sido un placer tenerte. Igualmente a vosotros recibirme y adelante con el fanazo que estáis haciendo y viva el rock, claro que sí. Muchísimas gracias, bona nit. Bona nit. Hasta luego. Bueno, pues Jordi Castell esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy y obviamente hemos escuchado uno de los temas, nos falta escuchar El Amor del Manto Deu, el otro. Sobra. Pues me han encantado los dos temitas que han publicado, sí señor. Bueno, fíjate, hoy hemos tenido tres idiomas diferentes en el programa. Hemos hablado con Through Enemy que, tres, hasta incluso podríamos decir que cuatro, ¿no? Porque cantan en inglés, pero hemos hablado con ellos en español, en castellano. Hemos hablado con Emilio de Hipnosia, que es una banda que canta en euskera, y hemos hablado también con Jordi Castell de Milford Mox and Gunter Cooks, que cantan, como has podido comprobar, en catalán, con lo cual hoy variedad también en los idiomas en el programa. Último recurso, ya tienen nuevo tema, lo están presentando estos días, se llama Gritos en la pared. Guillén Agulló. El 11 de abril de 1993, Guillén Agulló fue asesinado por fascistas y precisamente recordando su figura, la de Guillén Agulló, cantan Último Recurso en este nuevo tema que acaban de publicar. ¡Más! Los Homo No Sapiens vuelven también, regresan en este 2022 y lo hacen con esta nueva canción, Un estorbo con piernas. Una pared. Puedo El último disco de los Vanity Roses es una auténtica gozada y tiene canciones como My Prince. Es un temazo, sí señor. Es un discazo el último de los Vanity Roses. Y es un gustazo compartirlo aquí contigo en la edición 1484 del Con Fuerza Heavy, emitiendo en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Star Mafia Boy, también con nuevo disco. Permíteme que me presentes el título de este nuevo disco. 10 temazos como Indomable. Es la historia del indomable. Esta es la historia de Star Mafia Boy. Marionetas, uno de los temas de el último disco que han presentado, Agujero de Salida. Ese último trabajo de Agujero de Salida, que también sirvió para que no hace mucho se pasaran por aquí por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos precisamente de este último lanzamiento. Tuvimos oportunidad de charlar con ellos, de conocerles más a fondo, de que nos contaran pues todo lo que había tenido que ver con la publicación de este nuevo disco, que suena así. Te enseñaron desde pequeño las ventajas de este sistema. Consume, gasta, invierte, aplasta. Tu beneficio es lo que importa. Deberás ser reconocido, seguir lo establecido, vestirte como te digan. Por favor, cuida tu estilo. Por televisión te dirán lo que es bueno. Tu conciencia y tu moral van a depender de ello. Siempre venderán la historia tal y como ellos quieran. Saben manejar tus hilos. Eres solo una marioneta. Prepárate, prepárate para la insurrección. Dale saber.

El último disco de los Fun Kiwis es una gozada y ya sabes que bueno, pues que te lo estamos ofreciendo también en estos últimos días aquí en el Comfort and Heavy, y que hace muy poquito también han pasado por nuestro programa para bueno, pues explicarnos todos los pormenores de la grabación de ese nuevo disco. Más cositas, los Misiva, una de las bandas más destacadas de la escena punk rock de Asturias, acaban de regresar musicalmente con esto. La Misiva, una canción, por cierto, dicen que con un mensaje de optimismo y de ilusión, que buena falta nos hace en estos tiempos que corren. Una canción compuesta además durante la pandemia. Ahí están los Misiva. Llámame necio, puedes criticar. La misiva que han vuelto con los misiva, que han vuelto con la misiva, sí señor, con esa nueva canción. Quienes han publicado nuevos singles son Hermana Furia. Acaban de lanzar su nuevo tema. Llega el turno de Salem, una de las canciones más brillantes de su álbum debut, Todo Mal. Una canción que dicen habla de la quema de brujas. Una historia que podría ser del siglo XVI, pero que tiene una triste vigencia aún. La quema de brujas es tan solo una alegoría de la violencia que todavía viven las mujeres en todas partes. Un tema que rinde homenaje al Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo. Salem, Hermana Furia, desde el principio, venga. Thank you. Hermana Furia, Salem, por todas las mujeres, sí señor. Un viajecito de Madrid a Memphis. Con don Javier Vargas, la Vargas Blues Band, y esto que se llama Del Sur. ¡Qué bonito, sí señor! ¡Del Sur! Ahí estaba la Vargas Blues Band. Y este es el monstruo de tu cama. Ella, Dada Memphis, desde Perlas. el disco que ha publicado a finales del pasado 2021. Un disco súper recomendable, fantásticos 10 temas como este. No se te olvide mi buena intención, con lentejuelas cosidas al corazón. Menos mal que siempre supiste sobrevivir, aunque el monstruo de tu cama no te deja dormir. Y unas cenizas que volaron desde el balcón mientras quemabas sueños con un tacón. Pequeño, si me voy a asomar entre las pelusas, me encuentro un espejo y aunque está mi reflejo, en el Balkan Acoustic de los Boycott. Espera, que lo paro esto. Digo que hay una canción que es la que cierra el disco, en la que colabora Aurora Beltrán, que por cierto ahora revitaliza a los Tahúres Zurdos para hacer una gira. Entre esas canciones acústicas, con ese estilo balcánico tremendo que utilizan los Boycott también en este último disco, hay una que conoces muy bien y que se llama Juntos tú y yo. Has decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad, mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar, dejar de ser un juguete roto, sentir la libertad. Abandonaste el barco a la deriva, hubo tormenta en el mar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Nunca podré olvidar ese último día, tu última mirada, tu última caricia. Creí estar en un sueño, que estabas dormida y al volver la realidad. Quería